get them girls loose, TJR. Loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Oof, Worldwide. Oof. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, oof, oof. But I do, I do. I bet y'all having a good time out there. Like a running back, yeah. Scarface, world's mind, running back, yeah. 30,000 people in here on me, 80,000 people in London, Wembley, 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Papo, catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, getting my drink on. While all the pretty women hit the hookah, yeah. All of them sweet, I suga, suga. Dale di fruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party. Time. Yeah, that's slinky. And now I'm doing shows in Helsinki. Finland. I know what you're thinking that you can outthink me. But you can't, frankly. I'm out for the Benji's, Frankie's. You know, just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, Yankees. Digga, zigga, zigga, zigga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah, blah, blah, blah. They can't, they won't, they never will. Stop the party. De semana y aquí con nuestra primera semana de vacaciones para todos los muchachos del colegio, pues así que todos los muchachos están aquí ya en sus 15 días de vacaciones, así que con nuestro amigo Ángel DJ estamos en la música, así que le vamos a saludar a nuestro amigo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues aquí un poco cumplido, pero realmente estamos aquí en la cabina, encendidos para ponerles el mejor ánimo, el mejor ambiente a una tarde un poco lluviosa, frío. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Luis, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Porque hoy estaremos disfrutando de los mejores éxitos actuales aquí en Radio Beat. Como estabas comentando, sí, Ángel. Vamos a dar con los mejores temas aquí en nuestro primer día de semana.

Yeah.

de realidad que a mí me encantó. No creas que será así, si desde hace tiempo esto deseaba yo y por fin se me dio. Todita tu piel, me encantó desnudarte. Me encantó tocarte y besarte todita tu piel. Nunca imaginé tener tu cuerpo sobre el mío. Me emocioné tanto que te lo juro me dio escalofríos. Y yo lentamente fui tocando toda tu piel. Aunque sentías miedo, me tocabas tan bien. Y yo lentamente fui tocando toda tu piel. Y tú, aunque sentías miedo, me tocabas tan bien. Me encantó desnudarte, me encantó tocarte y besarte todita tu piel. Me encantó desnudarte, tocarte y besarte todita tu piel. Sé que pensarías que vamos más rápido que el tiempo, pues de tu amor yo estoy sediento. Dices que no quieres sentimientos. Hola, sí. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Y por aquí ya les vamos a dar la bienvenida a nuestras compañeras del grupo de bachatas. ¿Cómo se llama el grupo? A Obsesión. Y por acá se va a presentar nuestra primera amiga. Pues salude a nuestros fieles oyentes. Diga cómo se llama, cuántos años tiene, si tiene novio, para que todos los chicos ya estén en el Facebook preguntando por la chica de Obsesión. Hola, buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa de Radio Beat. Bueno, sí, ahí estamos, lamentablemente, ya, ahí una sí. Pequeña falla. Y bueno, dale por acá a nuestra amiga el micrófono. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio? Y pues ya sí, estaremos dando nuestra información a nuestros amigos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela, tengo 17 años, tengo novio. Ya. Y tú en el grupo Obsesión, ¿qué desempeñas ahí? Yo canto. ¿Tú eres la principal, la primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, ya. Bueno, por acá también han estado integrando mujeres en el grupo de Obsesión. Y por acá también tenemos otra amiga también que nos va a seguir saludando. A ver, cuéntanos, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Si tienes novio, dirásme que no tienes novio. Ya, por acá. No, es por acá para que nuestros fieles amigos están conectados pues, y escuchándonos pues las lindas voces que tenemos por acá. Ahora sí, hola y salude con nuestros fieles oyentes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania. Tengo 18 años, no tengo novio. Y por aquí ya se está acercando nuestro amigo Andy también, así que espere que están saludando pues con nuestros fieles oyentes. ¿Ya? A ver. Ya, bueno, por acá seguimos y por acá ya nos... Bueno, por acá a ver nuestro amigo, que también se va a hacer presente. Preséntese nomás, amigo, sí, con confianza, a ver. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jonathan, tengo 18 años, no tengo novia. Vaciles nomás. Vaciles nomás por acá. Y por acá también se va a presentar nuestro amigo, que ya también... No, tú no te vas, ¿no es cierto? No, o ya. ¿Te vas o no te vas? Te quedas. Él se va a quedar con nosotros haciendo el programa. A ver, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ryan, tengo 17 años y solo vaciles. Por acá tienen de dos o tres vaciles, ¿no es cierto? Sí, mujer sí tengo. Mujer sí tiene. Por acá sí tiene mujeres. Bueno, y por acá también esos son integrantes del grupo Obsesión de Bachatas, que está liderada por quién. ¿Quién es el manager, el dirigente de ustedes? ¿Cómo se llama? Se llama Julier. Bueno, por acá él, ya algunos contratos ya creo que le están subiendo, pues por acá ya están llegando los contratos. Y bueno, y por acá te queremos mandar un saludo muy, muy fuerte e inmenso pues a Tati Aguirre, que también ella nos estará escuchando de parte de Gadi. Y pues bueno, nuestro amigo DJ nos va a poner un poco de música y después estaremos conversando con el tema del día. cuando es para besarte, amarte sin parar. Yo soy un monstruo en el mambo, yo sé que te está gustando. Tú quieres, yo quiero, y voy a darte calor. Cuerpo con cuerpo se siente el vapor. Un traguito de licor, yo prefiero el humo, por favor. Y voy a hacerte el amor. Quítate la ropa, wow, quítate la ropa, quítate la ropa, muy sexy, quítate la ropa, que hace calor. Vamos al departamento, tú estás caliente, lo siento, yo quiero tenerlo adentro, me llamo, no pierdas más tiempo. Vamos al departamento, tú estás caliente, lo siento, yo quiero tenerlo adentro, me llamo, no pierdas más tiempo. Y quítate la ropa, wow, wow, quítate la ropa, slow, quítate la ropa, muy sexy, quítate la ropa, que hace calor. Quítate la ropa, pero a lo lento, no estamos en sentimiento. Tú te pegas y yo me pego, pero que sea en cuero. Tú tranquila, yo tranquilo, ando con huevo y en mi cuello para el esquilo. Tú sabes, no hay que hablar mucho, pa' los palomos ya te ready los cartuchos. Porque yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí. Quítate la ropa, quiero beso pa' mí. Porque yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí. Amigos, oyentes, no, pues muy contento de regresar acá, estar con ustedes de nuevo. ¿Qué más? Y pues de acá nuestro amigo Cholito, pues ya creo que se ha perdido un poco, pues y ni la pelada ahora que ya no viene soltero, creo que está ahorita, ¿o no? No, sí estoy con la pelada y extrañándola. ¿Le ha dejado en la casa ahora? No, en la casita ahí, quietita. Si no, pues por acá ya le van a mojar, creo, ¿no? Y ahora que estamos en principios de carnaval, cuéntenos, pues. Pero ¿cómo vas a mojar si está tan frío? Oye, no creo, pero si el otro día, ve, date cuenta, el otro día estábamos subiendo a la casa, 8 de la noche nos lanzaron un bombazo de agua, ¿sí o no? Entonces, ahorita no hay frío para los carnavaleros. No, para mí sí está frío, yo que estoy con solo apenas un DVD, ¿no? ¿Para qué también? Ah, pues un DVD, dice el man, para verle los pectorales a nuestras amigas. Pecho peludo. A ver, ¿y qué más? Pues cuéntenos, Cholito, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dice el colegio? ¿Qué tal salió en los parciales? Cuéntenos de su vida un poco, ya que se ha perdido, pues, un buen tiempo, pues, y ya que ya está regresando, pues, ya que se ponga en onda y ya vaya sacando los cuerpos al sol. No, pues, o sea, porque me he perdido no es porque no he querido venir, sino he estado ahí en el grupo, practicando y queriendo salir. Y... del grupo del man. No, y en el colegio, pues de más bien y saliendo. Y en esas fiestas que van a ser el viernes, festival de carnaval, ¿no? Ya, claro, este viernes del festival de carnaval, pues. Y cuéntame, tú que estás ahorita, que me dices que estás en el grupo de Bachatas Obsesión. De Bachata Obsesión. Ya, pues un saludo también para nuestros amigos de Bachatas Obsesión. Y cuéntanos algún proyecto, qué están haciendo, qué música están repasando, sacando alguna nueva. Claro, ya estamos practicando en el grabado, ya van muy pronto, estarían saliendo los dos temas. Y claro, y dándole lo que se puede y seguir adelante. Eso sí, seguir adelante con todo lo que es bachatas. Para todos nuestros amigos que les gustan escuchar las bachatas. Y pues alguna fan ya hizo en el grupo ya cuando salió a algún concierto. ¿O no todavía? No, y exclusivamente también este sábado también tenemos una presentación en San Lorenzo. Y estaremos por allá este sábado. ¿Y le gustarán las negritas a usted? ¿Le gustarán las negritas a usted? ¿No le gustan las negritas? Sí, sí, son hermosas, las mulatas. Las mulatas también por allá. Y por allá también me han contado que por San Lorenzo también hay muchas chicas colombianas, así que vendrá, pues, dirá que claro. Por allá va a decir que va a ir soltero nuestro amigo Cholito. Estaremos también por el Coangue. Ah, por el Coangue también estaremos. Bueno, por estas vacaciones y por este periodo de carnaval, pues nosotros también estaremos por allá, acompañándoles pues a nuestros amigos y haciendo algunos reportajes por el Coangue. Y queremos dar también un saludo muy grande también a nuestro amigo Jorge Andrés, que está con su grupo de baile o de danza, de danza, que está por allá dándoles dos que tres pasitos para atrás, para adelante y dése la media vuelta. Y bueno, y así seguimos con más música. A ver, nuestro amigo Cholito nos va a presentar, nos va a deleitar, pues. Y ya por acá ya le están. Cuéntenos. Y seguimos, pues, con más música, DJ. Mándale, chao. Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tú recuerdas que he dado así como un broche prendido a mi amor. Tus manos de hombre y el olor de tu espalda, los que no tienen nombre, el olor de tu mirada. I'm addicted to you. cómo te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación. Siguiendo nuestro programa, en lunes principio de semana, hoy llevamos 4 de febrero. Bueno, si queremos seguir saludando a todos los chicos que ya están conectados a través del Facebook. Y pues bueno, el tema del día es no mojar con agua. Estamos y queremos seguir ahora diciéndoles el tema del día, es concientizar el carnaval, ya que estamos en nuestras fechas principalmente de carnaval. Queremos concientizarles pues a todos los chicos que pues el carnaval es un arte, es una cultura que se ha estado siguiendo desde tanto tiempo aquí en nuestro Ecuador, y queremos este año concientizar que no malgastemos el agua. Así que muchachos, chicos y chicas que quieran jugar carnaval, pues pueden hacerlo con harina, huevos o también por ahí con un poquito de pinturita nomás, pero de ahí hay que concientizarnos. A ver, cuéntanos, Ángel. Así es, chicos, más que todo tener en cuenta la gravedad que causa una bomba de agua, como ustedes le llaman, o no me acuerdo, creo que tenía otro nombre por ahí. Oye, pero acá no son las famosas, conocidas bombas de agua. Tengan famosa, mucho cuidado, porque a cualquier persona tú... el momento que tú arrojas una bomba, la verdad tiene una fuerza impresionante, que le puedes sacar un ojo, le puedes reventar un labio, sacar un diente, le puedes dañar la nariz. Oye, pero acá también le puedes sacar el ojo, pues sí o no, de un bombazo, sino, o darle una en la oreja y quedarles ahí. Pues eso es lo que nosotros no queremos, y queremos concientizar a todos los chicos que nos están escuchando, pues que el carnaval sea muy sano. A ver, cuéntanos. Así sigue. Es, o sea, libre de ese tipo de cosas. ¿Quieres mojar o cualquier tipo de cosas? Hacerle a la chica mil veces, coge una taza de agua, lo que tú quieras, y le puedes mojar a esa chica. Con o también le podemos meter en el tanque. Yo lo que estaba viendo el día viernes, se encuentran echando harina, huevos. Si tú quieres botarle un huevo a una chica o un chico, hazlo de la manera correcta. No, y dale en la noche. Y lo lances, ¿ah? Más que todo, mira, ya, ahorita que dices en la noche, ya mismo se viene el día de San Valentín, más que todo, ¿ah? Ahí tranquilamente le puedes botar. Y si no, pues ya seguimos el día de San Valentín también, y queremos decirles a todos los chicos enamorados que esta fecha es muy inolvidable, pues. Así que, chico o chica, que tú tienes tu novio o tu novia, pues ya puedes estarle desde ahorita ya comprándole tu regalo o mandándole algunos mensajitos también. Pero chicos y chicas también, un llamado pues para los chicos en estas fechas. Saben lo que saben hacer cuando son de San Valentín. Saben ponerles al frente de la pared de la chica, le dice: feliz día de San Valentín, que te amo, te quiero. Pues Oye, chico y chica, si es más originales, no manches las paredes, ¿sabes qué? Llévales unas flores o mándales unas serenatas, que con eso le conquistas a la primera, ¿sí o no, Ángelo? Y tú, cuéntanos, ¿sí o no? Así es, más que todo, es mejor decirle a la chica cuánto lo quieres, expresándote de una manera diferente, no rayar las paredes de los vecinos, ni nada por el estilo, porque incluso el día de hoy te cachan haciendo eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Donde te cachen rayando una pared. Oye, donde te cachen rayando una pared, pues... creo que yo estoy entendido que es preso y ni sé cuántos dolaritos por ahí tienes que desembuchar para que pueda salir. Y pues no es más por eso, sino que hay que ser más un poquito consciente pues con las personas que tienen sus casas y lo han hecho con mucho esfuerzo, y que nosotros lleguemos a pintarles, pues no creo que sea muy... hay que ser un poquito más imprudentes con eso también. Y como dices, si tú le quieres demostrar algo a una chica, pues demuéstralo con hechos, y así también la chica caerá rendida en estos días de San Valentín. Y estaremos también dándoles algunos tips, o algunos tips se dice, o algunos consejitos, o algunas cosas para que podamos tener en este mes. Así es, mientras tanto, ¿qué les parece si vamos algo a... te cuento también que está muy, muy de moda la cumbia tribalera. A ver, ¿te gusta? Ahora no sí. Y hoy que te veo puesto las botas. Ahora sí, no hemos venido puesto las botas porque hoy estábamos un poquito... ¿cómo se dice? Medios deportivos, estamos por acá para ver si hacíamos un poquito de gimnasia. Pero bueno, no lo hemos hecho todavía. Pero ya ahorita sí vamos a seguir con un poquito de... ¿de qué me dijo? Ya me olvidé. Tribaleras, me dice. Nos vamos, así es, nos vamos. Ya eso, le vamos haciendo. Un poco con tribaleras. Y también recuerda que cualquier sugerencia tú puedes escribirnos en la página de nuestro Facebook Radio Beat. Y más encima, cualquier tema que tú desees topar o saludo o quieres enviar, claro, un saludo, sí, a la persona que tú quieres. O eso sea, la persona escuchar, que tú quieres. O deseas también escuchar alguna canción o dedicarle esa canción a la persona que tú tanto amas y que la escuche, pues aquí estamos listos para complacerte. Y así que seguimos con lo mejor de la buena música, y esto nos vamos al ritmo de Jenkins y Maximan, que se llama La Noche Está de Fiesta. Ay, mi madre, bueno, qué borracha. Ay, oye, mujer, dile al bartender que traiga algo a beber, porque esta noche se hizo pa' joder y no quedamos hasta el amanecer. Todo manda. corto las alas de este amor solo por esa traición que me partió en dos el corazón. Ay, no sé contigo qué pasará. Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar. Yo no sabía lo que tenía y me castigo todos los días para no tenerte. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo. Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Me estoy orillando con rinconcito, tiré queriendo poco a poco. Inténtalo, sé si lo quieres, inténtalo. Vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes. Inténtalo, si si lo quieres tú. Inténtalo, desde el norte a sur. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. Pues, y como estábamos comentando, estábamos aquí empezando a dar los primeros consejitos para el San Valentín, que ya mismo llega. Y así que por acá nuestros amigos, algunos consejos para San Valentín, algunas cositas para conquistar a nuestras chicas. Y por acá también tenemos unas chicas que también nos van a hacer algunos consejitos para que los chicos caigan rendidos también. A ver, cuéntanos, primeramente salúdanos, buenas tardes, y saluda a nuestra fiel oyentes que nos están escuchando, pues, y ahí sí, continúe, amigo. Bueno, pues, muy buenas tardes, saluda a Marlon, integrante del grupo Obsesión Bachata, pues, deseándole lo mejor, ¿no?, como siempre, lo mejor, ¿no?, y, bueno, pues, mi consejo para estas fechas de San Valentín sería, pues, desearles que lo mejor, que pasen siempre unidos, porque es una fecha también que hay que recordar, que hay que pasar unidos, ¿no? Y revivir esa pasión, ¿no? Revivir ese amor que tal vez a lo largo del año no lo hay que revivir la pasión, bueno, dices, pues, a lo largo del año, de lo que, claro, lo que todo el año no has probado, vamos a probar ese día, ¿no es, claro, cierto? Probar cosas nuevas, ¿no? Experimentar cosas tres nuevas. Tres al hilo, dice por acá, ¿no? A mi consejo, que experimenten platos, cosas nuevas, ¿no? Claro, eso sí. Y por acá también vamos a saludar con nuestro amigo. No, ellos ya saludaron ya. Con usted vamos a saludar. No se corra. Salude primeramente al caballo loco. Salude, vamos a ver. A ver, pues por acá estaba. A ver, ¿cuál es el caballo loco? A ver, que se presente, pues. A ver, presente. A ver, queremos mandar un saludo, pues, a nuestra fiel amiga, oyente, Tatiana Aguirre. Y pues sí, a ver, ahora sí, ya está. Hola, sí, bueno, ya regresamos, ya retornamos. A ver, ahora sí, cuéntanos. A ver, díganos algún consejito, pues, primeramente, saludos, buenas tardes, y algún consejito, pues, para en este mes del amor y la amistad. Bueno, buenas tardes. Un buen sano consejo es pasar solo con su enamorada y... A ver, pasar con su enamorada, dice. Ya, pasar con su enamorada, comprarle un presente y... pasarla. Vaya a pasar con su enamorada. A ver, diga, cuente. Y que la pasen bien. Y ahí, que la pasen bien. Ya, pues nuestro amigo también se va por acá, ya se está haciéndose presente. El caballo loco, dicen, o cuál es el caballo loco. Bueno, por acá también, ya vamos a saber cuál es el caballo loco. A ver, ya ve. Salude, y ahí algún consejito, pues, para el mes del amor y la amistad. Bueno, yo soy Andy, también integrante del grupo Obsesión. Y en este San Valentín, desearles a todos que pasen muy bien con toda su familia o los que tengan enamorada igual. ¿Ya? Y nunca, y más que todo, nunca olviden que los detalles más pequeños siempre acaban siendo los más hermosos. Eso sí. Y este día del amor y la amistad, pues, es algo hermoso y bello, y que no sea solo en este mes, ¿no es cierto, chicos? Y que sea para, o sea, todo el año, ¿no es cierto? Una cama es una cama, aunque sea en el ensueño, dice por acá. ¿No es cierto? Ya, yeah. Bueno, nuestras amigas también nos... por acá nuestras amigas también nos van a dar un consejito. A ver, que si los... Nuestras amigas, dije, no al Cholito. El Cholito es medio ya, pero... A ver, cuéntanos. cuéntanos tú, a ver, dime algún consejito, pues, para el día del amor y la amistad, para los chicos. ¿Algún detalle que tú quisieras que te den o quieres dar a alguien, algún amigo, algún enamorado? Porque no es solo de enamorados, es también de amistad. Y ahora sí, cuéntanos. Ya va a hablar, dice, pues, claro que ya va a hablar. Ah, recién vino ayer de Cali. Ah, ya. Ya, ¿ya ve? Cuéntanos, Sores. Bueno, mi consejo que les daría para el Día del Amor y la Amistad sería que les lleven una serenata o la pasen con su novio y una cena romántica. Una cena, una serenata, dice, y que pasen con... Ya, listo. Y así, pues, huevón, dice por acá. Y bueno, nuestra amiga también. Ah, tiene dos novios, dice por acá. Ah, eso no nos ha contado, pues. A ver, dime, ¿con cuál de los dos dice que vas a pasar? ¿Con el primero o con el segundo? No, sí, yo solamente tengo uno nada más. ¿Y cómo se llama? Se llama Ángel. Andy. Yo conozco dos, dice por acá. Andy dice que se llama. No, digo que se llama Ángel, no se llama Ángel. Ah, Ángel, dice. A todos. Ahí, acá está nuestro novio, pues, él también se llama Ángel. A ver, nuestra amiga de ella también, pues, que nos dé algún consejito, pues, para este mes del amor y la amistad. No sea tímida, amiguita, y cuéntenos. Para los fieles oyentes que nos están escuchando, pues, en Radio B. Y siga, a ver, está por ahí mal el micrófono, ¿no? Sí. A ver, dile, ¿algún consejo, pues, para el Día del Amor y la Amistad? ¿O alguna cosita que tú crees que sea conveniente, pues, para esta fecha? ¿O algo que tú quieras darle a tu novio, a tu amigo? Cuéntanos, para que todos los nuestros oyentes también puedan acoger tu consejo. Bueno, mi consejo sería que pasen con su novia, sus amigos, darles algún detalle... Ya, bueno, por acá, a ver, nuestro amigo Cholito también nos va a decir. No sabían que le dicen Cholito, les presento a nuestro amigo el Cholito, Y él también nos va a decir algún consejo, pues. ¿Te acuerdas quién era que me puso Cholito? ¿Y te acuerdas quién era que me puso Cholito? Y por acá le puso nuestro amigo de la radio. El de la radio de la municipal le puso de Cholito por acá. Ahora sí, cuéntanos, Cholito. Vamos a algún consejo, pues. Usted ya sabe con quién tiene que pasar este no, este pues mes ya. De la mitad, pues, ¿y qué le va a dar o qué le a dónde le va a llevar? ¿Serenata, no serenata? Y si, pues, bueno, usted tiene el grupo, pues le puede dar una serenata, pues, a su novia, ¿o no? No, pues un sano consejo ahí en esta San Valentín es que todos pasemos con, no sé, pues ahí muy bien entre todos, porque es el día del amor y la amistad. No, pues, y las chicas que no tienen novio, vayan saliendo a la Bolívar a buscar alguno, porque por ahí han de encontrar, aunque sea un pelagato de por ahí, pero le encuentran. Aquí estamos pendientes con más integrantes del grupo Obsesión. Por ejemplo, acá Andy me está ofreciendo su número para repartirlo por acá. Todos los que ustedes quieran, ya saben. Y pues, como dicen por acá, algunas chicas o chicos no tienen novio, tienen que salir, dice, a la Bolívar, y a la que primero que pase le agarra, y ese va a ser para su claro mes del Día de la Muranza. Pásenle el micrófono a nuestros amigos también, que opinen, ¿no? Por eso, sí, aquí acérquense a la radio. Radio Vida, aquí en la Casa Joven, que por acá también ya están los chicos dispuestos y disponibles, ¿no es cierto? Todos solteritos o como siempre, dicen. Eso no importa, dice Abel, a ver qué dice. De la casa para adentro, casado, de la casa para afuera es soltero. Por acá nuestro amigo Cholito ahorita ha estado solterito en esta tarde. ¿Qué va a decir mi novia? No, pues yo, y de verdad un sano consejo que les digo es que tener una chica, un hombre, es algo muy sagrado. Muy sagrado, y cuídela. Los que sí tienen, cuídela, de verdad. Eso sí, aman. Los que tienen novia, hay que cuidarla como un tesoro, ¿no es cierto? Ajá, y así es 2, 3, 4, 5 también. Así es 2 o 3 o 4, ya es, pues, ya hay que hacerse muy organizado, pues, con todas las chicas o chicos. Y también queremos por acá hacer llegar un saludo muy grande, pues, a nuestras fieles oyentes, que están aquí nuestros amigos de la Bachata, Grupo Bachatas Obsesión, que nos están acompañando en esta fría tarde de día lunes. Y Luis, si me permites mandar un saludo muy especial, para en especial a mi novia. No, pero a tu novia. A toditas. Mándenle claro. El saludo, tranquilo. ¿O quieres que diga también a mi mami? A su mami, ¿a quién más? No, a todos mis amigos, a mi grupo. Ya, su grupo. Ya, listo. A Marlon. Johnny, Andy, Brian, Jorge y Yodi y Gabetos. Ay, y Pavón. Y así estamos con nuestro grupo. Tan hermosa también. Cuéntanos, síganos contando. ¿Quién más quiere seguir mandando saludos? Carina. Y no, pues aquí con esta tarde tan fría. Yo me pregunto, estaba bajando de mi casa y me pregunto, unos chicos me lanzaron una bomba y estaban jugando bien mojadísimos, ¿verdad? ¿Y ahí? ¿Cachas? O sea, ahorita, en este frío. Pero date cuenta que para los chicos que les gusta el carnaval, pues no hay tiempo bueno, tiempo malo. ¿Qué les gusta hacer un carnaval aquí en la cabina? ¿Ah? Un carnaval en la cabina. Ahorita que estamos ahorita hablando ya de carnaval, que ya estamos justo ya en carnaval, ¿no es cierto? Ya mismo llega también las festividades del Coangue, también por allá, también camisetas mojadas que ya les voy a llevar por allá, donde hay unos unos buenos que dicen por ahí. Y también quiero ver ustedes que son como chicos y jóvenes, ¿qué opinan del carnaval? ¿Se juega o no se juega con agua? ¿Tú qué dices? ¿Hay que concientizar o no hay que concientizar este carnaval? ¿Sí? Y a ver, denle el micrófono allá a ver qué dice por allá. A ver, ¿algún consejo? Exactamente, desde el año pasado mismo ya era prohibido ya jugar con agua. ¿Ya? Me imagino que... Con huevos, dice. Me imagino que se sigue guardando eso, que ya es una, ya aprobaron esa ley, ¿no? Que no se puede mojar en el cuadro. Claro, eso sí, eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes con eso del carnaval, que jugar con agua, porque estamos haciéndole un daño, pues, a nuestro planeta, ¿no es cierto, muchachos? Y aparte de eso, o sea, todos tenemos conocimiento... Y a veces ignoramos, ¿no? Que el agua se puede acabar, ¿no? Y claro, desperdiciarla de esta manera, o sea, es algo que realmente no es bueno para nosotros mismos, ¿no? Eso, y por acá también denle el micrófono a nuestro amigo de atrás. También, ¿qué opina? A ver, ¿qué define del caballo? Ah, a ver, ¿cómo es que le dice? Ah, por acá ya les vamos a hacer presente a nuestro amigo el caballo loco, dice. Y que se presente a las chicas, diga, hola amigas, ¿cómo están? Yo soy el caballo loco y estoy aquí con ustedes en Radio B. A ver, siga nuestra amiga, a ver, cuéntenos algo que usted quiere hacer, aportar para el carnaval, o es algo, o sea, del carnaval. Cuéntenos si está bien o no jugar con agua este año, o darle solo huevo a las chicas. Cuenten. Se bueno, lanzales del huevito. Yo opino que, o sea, el agua no, no la desperdiciamos mucho, y si van al carnaval de Coangue, o sea, utilicen el agua del río y o si no, sacamos agua del río Tahuando, más que sea, y ahí con ese les echamos. Claro. Ya ahí pueden matarse, no sé. Ya, por acá él ya quiere aguazo, matarse, no sé. Con el agua, digo yo. Ah, con claro. Pistolas de agua. Ah, con pistolitas de agua, dice que juega. Ah, ya, por acá sí ha sido restrita. Bueno, por acá no es. A ver, dile el micrófono para que ella. Oye, por acá, dije Cholito un ratito. Ya, listo. A ver, ¿tú qué opinas como mujercita? Que porque yo creo que en el carnaval las mujercitas son las que más salen frauleadas, ¿no es cierto? Entonces, ella, ¿qué opinas? ¿Es bueno que jugar con agua, que te lancen, un, como dicen, las bombas con agua y tenga en la oreja y chibolo en la frente? Un bombazo en la oreja y chibolo en la frente, dicen, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Por acá también una buena idea, dice, ¿por qué no lanzan botellas? Entonces, algo así queremos... Algo así queremos cambiar, pues, en este carnaval. Ya listo, por ahí ya. Ya listo, por ahí. A ver, ahora sí, cuéntanos tú. Yo creo que está mal porque hay algunas personas que te lastiman con las bombas. Ya listo, por acá dice que como le estábamos con... A nuestra amiga por acá, que le estaba llamando el chico, dice. A la de Cal. A ver, cuéntanos, dime, ¿tú qué opinas? En este, bueno, ahorita ya que entramos ya a carnaval, ¿qué si es bueno o no jugar con agua? ¿O los globos o las bombas de agua es? O sea, ¿tú qué? No, en Cali es que es el buen ambiente, pero ya estamos aquí en Ecuador. Claro, bueno, por allá es que hay unos buenos precios. A ver, cuéntanos. Por una parte me parece bien porque, o sea, compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia, pero por otra parte no, porque algunas personas no nos gustan que nos peguen o nos tiren agua sin querer, pero sería mitad y mitad, 50-50. Y alguna vez, claro, eso sí, ¿no? Y pues, ¿y ustedes qué consejo alguna en ustedes? Claro, eso sí. Huevos, tomate, la comida también está cara. O sea que con nada, ¿no es cierto? Sí, o sea, sinceramente, o sea, es una manera más sana y menos brusca, ¿no? Por algo es que venden las cariocas, ¿no? Las, bueno, son juegos más divertidos y más indefensos, ¿no? Porque de una u otra manera también tirarse las bombas, ¿no? Como un poquito más brusco, ¿no? Y a veces se causa mucho daño a las personas, ¿no? Y pues así es. O sea, por acá dice, ya están las cariocas, también la harina, ya vamos a echarle un poquito de harina a nuestro amigo el Cholito para que vaya un poquito medio ya entonando en el tiempo de carnaval. Ay, que te cuento que la semana en la Bolívar estuvo de más. Así que usted estaba en la Bolívar la anterior semana. Es que Ay, por acá dice música de Joker. Bueno, con el grupo de Obsesión. Mentira, siga nomás, Cholito. Eso es. Y lloré. Queda tu voz en mi mente. Bueno, por ahí ya estamos. No, es alguna broma nomás, Cholito, que ya estamos. O sea, haciéndote nomás por acá. Y como estamos con el grupo Obsesión, por acá también ya queremos poner un poquito de bachatas, ¿no es cierto? Ah, despuesito nomás. Mi almohada es testigo de tu traición, Royce. Y lloré. no lo sé. Solo sé que me enamoré. Niña, déjate querer. Llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón. Eres tan perfecta, toda una belleza hecha para abunda mi alma en soledad y sin amor.

Que estábamos conversando un ratito por acá con ellos, dando algunos consejitos pues para el carnaval y también para el día del amor y la amistad. Y también queremos hacer llegar de una vez nuestros saludos pues a nuestros fieles oyentes que nos van a estar escuchando esta noche a través de Radio Beat en Cabina Libre y Cabina Libre también. Y nosotros queremos también hacerles llegar un, a ver, Jorge Andrés coge el micrófono, que queremos que usted también salude. Despidiendo, aunque sea al final, tarde, pero llegamos. Bueno, pues con todos los oyentes, espero que hayan disfrutado de todo este programa. ¿Qué pasa? Chavito DJ, no te me aloques tan temprano. Todavía no cae el manto de la noche. Bueno, pues para todos los oyentes, como decía, un abrazo enorme. Y pues para los que han estado disfrutando de la música junto a Radio Beat y Cabina Libre en este programa especial para todos ustedes. Y también queremos hacer llegar un saludo pues a nuestras fieles oyentes, como Tati Aguirre, también dijo que hoy nos iba a escuchar. Así que ella también Un saludo inmenso y pues conmigo me despido y aquí también los chicos se van a despedir. Hágales llegar para que se despidan. Ya va. Ya las palabras finales, matando el programa. Despídase del programa. Pues, a ver, chao. Diga chao, pavo. A ver, despídase y ya estamos ya despidiendo el programa, pues, y manden los saludos también que usted quiera. Bueno, chao a todos los que nos escucharon. Next, por acá también, ¿cómo es que le decían a nuestro amigo? El caballo loco que se despida por acá. Por allá ya están. Despido. Tengo otra oportunidad de haber estado con ustedes y espero otra vez compartir un momento agradable. Chao. Esa de. Bueno, fue un placer haber estado aquí con todos ustedes y haberla pasado chévere. Y un súper saludo para mi amorcito bello que lo amo mucho. Despídase. Ahí. Bueno, me despido. Ha sido muy agradable este momento estar aquí con todos ustedes. Bueno, también me despido, pues sin antes desearles un feliz inicio de semana, ¿no? Y también mandar saluditos, ¿no? Para algunos integrantes de la agrupación, ¿no? Que faltaron, pues saluditos para ellos, pues sí. Que la pasen súper bien, chévere en este inicio de semana, ¿no? Chao. Y con esto nos despedimos, pues hasta la próxima oportunidad que será aquí en cabina en Radio B. Bueno, pues ha sido un gusto enorme estar en una tarde realmente un poco fría, pero impresionante, llena de música y más que todo nuestros invitados, las bachatas realmente genial. Eso ha sido todo por hoy y hasta el día de mañana. Mi futuro está en sus manos y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? A veces queremos reemplazar amores con otros y al final no nos damos cuenta que podemos cometer el peor error de nuestras vidas. Porque hay amores que llegan para siempre. Cuando decidamos amar, demostrémosle todo lo que queremos a esa persona, para que en un mañana no lamentaremos lo que nos pueda doler. Contraste. No sé por qué me haces tanto daño. Mi corazón es un extraño, porque se acuerda siempre de ti. De ti, será que el tiempo pueda consolarme, aliviarme de este hueco tan profundo que no me deja. No, no chula. Tal vez su pasado mató su pasión, que se entregó y a cambio sufrió. Pero ves, no tengo la culpa. No, no sé por qué me haces tanto daño. Mi corazón es un extraño, porque se acuerda siempre. Aliviarme de este hueco tan profundo que no me deja alejarme de ti, En esta company, trabajando en el mejor laboratorio de la isla, Cuba. Cupido, suena sus dedos de nuevo, por favor. Contraste. Entiendo también.